de la radio, que además tiene otros índices de crecimiento que con seguridad nos vas a informar tú en este momento. Bueno, hemos llegado por las informaciones que teníamos al día viernes. Llegamos a las 200 descargas de Fin del Mundo. Así que vamos a hacer un brindis con grapa miel. Acá estamos. Exactamente. Con la mano izquierda, como corresponde. 200 descargas de Fin del Mundo. 200 descargas de Fin del Mundo. Un programa que no ha parado de crecer en los últimos tiempos. Hemos tenido descargas de todas partes del planeta la Tierra. Como ustedes saben, también desde algunas zonas aledañas por fuera del sistema solar. Así que le mandamos un beso a todos los que nos descargan y a todos los que día a día apoyan este Fin del Mundo. Muy bien. Y le queremos agradecer a ese oyente de Serbia, que estaba el otro día escuchando música, que cuando empezó Fin del Mundo se retiró, seguramente porque pensó, voy a dejarle lugar a otro que entienda cuando está hablando esta gente, ¿no? Así que bueno, igual le mandamos un saludo en serbio, nos hubiera gustado mandárselo, pero bueno, no ha sido posible. Le mandamos también un beso grande y un saludo a todos los que nos envían mensajes de correo, que nos entran a nuestro blog y también entran a el Facebook. Y vamos a pasar en este momento, en atención a el orden binario de los números, los medios de comunicación de la radio a partir de ahora. Nuestro blog es mitosisradio.blogspot.com. Nuestro Facebook es Mitosis Emite y nuestro correo electrónico mitosis.radio@gmail.com. Por todos esos medios pueden ustedes ingresar y escucharnos, mandarnos mensajes, fotos familiares, experiencias con animales del zoológico, historias personales que quieran contar, y después comentarios sobre nuestra labor, insultos, agresiones, juicios positivos, fotos de ustedes de frente y de espalda, fotos de sus primas de frente y de espalda, etcétera. Todo pueden enviar por esos medios de comunicación y todo lo que envíen será leído aquí en la radio. Y también pueden ustedes recomendarnos lecturas para la parte literaria, recomendarnos historias de Fin del Mundo que ustedes tengan o que quieran compartir con nosotros. En fin, lo que quieran, por todos esos medios de comunicación lo pueden hacer. Queremos mandarle un abrazo al licenciado Alejandro Melnik, que está haciendo todos los intentos posibles por entrar en el aire de Fin del Mundo en este programa, y estamos nosotros tratando de, por todos los medios, que no logre abrir Skype ni MSN ni nada de eso y no pueda intervenir en el programa de hoy. Pero quizá por alguna casualidad puede llegar a meterse, no sabemos. Como ustedes saben, Alejandro Melnik, el licenciado Alejandro Melnik, es, para los que recién se integran a las audiciones de la radio, el enviado especial que habíamos lanzado por el mundo para que nos pasara reportes, informaciones de todas partes del extenso planeta la Tierra, y no logramos nunca que nos pasara una sola información digna de ningún lugar. Ahora está de vuelta aquí en Uruguay, en Montevideo, y está intentando reivindicar su viaje, el viaje que hizo con el dinero de todos los orientales honestos, tratando de ingresar y dar comentarios, pero bueno, vamos a tratar de evitarlo. De todas maneras, posiblemente aparezca en otras programaciones de la radio los espacios de entrevistas al licenciado Melnik sobre qué hizo en ese viaje que le pagamos a lo largo y ancho del mundo, porque todavía no sabemos para qué redituó, ¿verdad? A la radio, ni a nadie, ¿no? Sí, sí. Ni a Uruguay en su conjunto, digamos. Le mandamos un beso grande a la licenciada Cecilia Blesio, que estuvo licenciada con título a estrenar, que estuvo escuchando el domingo pasado en vivo, y que quedó, bueno, fascinada con Ari, así que probablemente muchos mails, muchos mails para Ari, muchos mails pidiendo la vuelta de algunos amigos de aquí que han pasado por colaboradores permanentes, caso de el quien va a estar hoy, en definitiva, porque ya confirmó que iba a estar el Atilio Mordachi, nuestro periodista incisivo. Y muchos mails también para Gianpietro Marocco, muchos mails para otros amigos también de la radio, así que le agradecemos en particular a todos los que mandaron mails queriendo además hacerse amigos de Ari en el Face, okay, ¿no? Sí, sí, Ari, sí, como ustedes saben, está intentando llegar a los 2000 amigos, porque parece que hay un premio que da Face, uh-huh, Facebook para los que llegan a los 2000 amigos. Y bueno, la verdad que todos los que han enviado mensajes, opiniones sobre Ari, tenemos un buen montón de material, ¿oye? También le mandamos un beso grande a Alejandra, que el día jueves va a estar cumpliendo años, el 12 de noviembre. ¿Cuánto cumple? ¿40? Cumple 26. 26, uy, 26 añitos, una niña. Así que bueno, le mandamos un beso grande. Y está muy contenta porque allí está también su mamá. Y a Tobías, que lo queremos mucho a la distancia. Tobías, que tuvo una semanita de libertad en la cual Alejandra viajó y luego nuevamente volvió a estar encarcelado, como está hoy en Alemania, en Düsseldorf, sin libertad y seguramente con todos los organismos internacionales de derechos humanos encima para que lo vuelvan a liberar y Alejandra viaje por el mundo y Tobías pueda nuevamente gozar de instantes, momentos de libertad. Bien, también le mandamos un beso a Juana Díaz, a Gonzalo Sayagués, que es seguidor y fan de Rulo Berlastro, y como tanto, en especial a la gente desde el exterior que también nos escucha o intenta hacerlo, como José Luis Figueiredo y Meg Thomas desde Francia y José Luis Figueiredo desde Brasil. Y también tenemos que mandarle un abrazo a la gente de estacoplando.blogspot.com, que es un blog amigo que tiene intenciones firmes de darle cabida a las radios online y a difundir lo que las radios online están haciendo. Ya que estamos hablando de blogs, hablemos también de nuestros amigos, nuestros ya queridos y clásicos amigos de notirenbombas.blogspot.com, que siempre nos hacen llegar sus comentarios, sus apreciaciones, y recomendamos, como siempre, a todos que entren al blog notirenbombas.blogspot.com porque van a encontrar noticias sin duda sumamente interesantes. Es un equipo de redacción muy serio que está al tanto de todo lo que pasa en el orbe día a día. Y también saludar, y yo creo que más que saludar, hacer un homenaje ya directamente a nuestra querida Colombia, esa patria maravillosa que yo creo que nos sentimos colombianos nosotros ya. En particular a Ana María, que nos escucha desde Colombia y que estamos esperando que nos llegue la invitación para ir a hacer el programa a Colombia, directamente, si es posible, desde la casa misma de Ana María. Sabemos que ella tiene su pareja prácticamente en ruinas, derruida, no queda piedra sobre piedra de su pareja. Así que, con mucho gusto, Ana María, si nos estás escuchando y sabemos que es así, iremos a esa hermosa Colombia, a esa patria de Bolívar también, a hacer el programa allí y además a conocer e intercambiar ideas, intercambiar experiencias con las colombianas, a las cuales les decimos desde hoy que las queremos a todas, sin distinciones, a todas. Bueno, y fin del mundo, cuando pueda, va a agarrar la mochila. Va a agarrar varias cosas. Va a agarrar una laptop, si en algún momento tenemos una que funcione, y va a empezar a recorrer el mundo. Exactamente. Con pequeños auditorios, con... A difundir este mensaje apocalíptico, en definitiva, que es el que nosotros llevamos. Y en particular nos gustaría comenzar por el interior del Uruguay, y luego empezar también por el... a recorrer ya América Latina, ¿verdad? Y por supuesto Colombia va a ser el... yo creo el cenit de esa gira, esa gira apocalíptica. Y también, por supuesto, Venezuela, ¿no? También tenemos algunos amigos allí. Muy bien. Bueno, creo que nos espera mucho. Nos espera mucho por delante. Exactamente. Y yo creo que con un poquito de música podemos ir templando los oídos. Dios te oiga. Thank you. cuando peña coro, no camelo rumí, que camela sin horror, échalo por la cachimani veando peña coro. Pa' acá, que vamos a empezar las juergas de las que te gustan. Ay, papá, ahogando las penas, las alegrías, tiempo se congela cuando vamos a la taberna, que de mi tía ma. Ya lo como anda medio de lado, y él perdió su alma y yo iba todo loco. Loco, loco. Resulta empinar el codo, vivir en el éxodo por no querer un chinorro, dejarme en paz, disfruto la vida sin más, bastante tengo con ya trabajar, me basta y no quiero más nada que una taquita a la vera del mar. Hazte a la idea, muchacha, compromiso a mí no me va, danza de energía, controversia, claridad, sin ajelo con mis compadres, vamos a la taberna de mi tía ma. De mi tía María, de mi tía ma, mi tía María, de mi tía ma, de mi tía María, de mi tía ma, mi tía María. Jugando con colores estamos, ya no hay tiempo, ya para estarlo, no jugamos. Di que lo hará, di que lo hará, di que lo hará. Y así voy, vamos, jugando con colores estamos, ya no hay tiempo, ya para estarlo, no jugamos. Di que lo hará, di que lo hará, di que lo hará. Cachimani veando peña coro, yo camelo rumí, que camela chino rojo, échalo por la cachimani veando peña coro. Listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in an original dramatization of The War of the Worlds by H.G. Wells. Esto que acabamos de escuchar es una advertencia. Una advertencia que en realidad es muy útil cuando uno en los programas dice ciertas cosas, ¿no? ¿De qué se trata? Para algunos que no agarren el inglés tan en el aire, ¿no? Puede ser que no se hayan dado cuenta que era lo que se estaba diciendo allí. Se trata de un momento de la transmisión de Orson Welles, de La Guerra de los Mundos, en el que el locutor aclara que eso que se está escuchando allí es simplemente una dramatización de una obra literaria, ¿no? Lo que el detalle que no tenían en cuenta seguramente ese locutor y Orson Welles y toda la gente que estaba ahí haciendo esa transmisión después de 40 minutos de empezada era que las consecuencias de eso que se estaba diciendo ahí ya estaban siendo devastantes. ¿A qué nos estamos refiriendo? A un episodio muy recordado de la historia de la radiodifusión, que es cuando se emiten en una dramatización de una obra de ciencia ficción en Estados Unidos la alarma de que los marcianos están invadiendo la Tierra. Además, con un objetivo apocalíptico, ¿verdad? Uh-huh. De destruir la Tierra. No en son de paz, sino un frontal ataque marciano a la Tierra, ¿no? A la existencia de la Tierra. Y hoy no vamos a recordar ese episodio, es un episodio creo que bastante repasado por las historias, sino vamos a recordar, digamos, esa cuestión de que el hombre es el único animal que tropieza a veces con la misma piedra, porque esa experiencia del 30 de octubre de 1938 en Estados Unidos fue luego reproducida el 12 de febrero de 1949, casi 11 años después, en Radio Quito de Ecuador, con consecuencias no menos catastróficas. Y eso es lo que vamos a repasar en el día de hoy. Radio Quito era una radio, en aquel momento y sigue existiendo, era una radio muy prestigiosa, hay que decir la verdad. Por lo tanto, una radio muy creíble. Así que bueno, no es un detalle ese, ¿no? Y una radio que transmitía todo tipo de programas, sobre todo aquellos que abundaban en aquella época, que eran los radioteatros, ese tipo de representaciones. Y bueno, acá hay una crónica que tenemos. Que han elaborado una camarilla de expertos que ya no los podemos meter en el Estadio Centenario. Sí, ¿no? Sí. El grupo de colaboradores de Fin del Mundo ha crecido exponencialmente. Exactamente. Se trata del sábado 12 de febrero, 9 de la noche. Con su entrega de siempre, el Potolo Valencia y Gonzalo Benítez, el mejor dueto musical nacional, comienza a rasgar las guitarras en los micrófonos de Radio Quito. Así se abre la noche de Radio Quito. Imagínense, el Potolo Valencia. Potolo Valencia, que era, tiene pinta de narco. ¿Y quién era el otro? Y Gonzalo Benítez. Y Gonzalo Benítez. Es aquel que nombra el Canario Luna, ¿no? En claro. El Indio por Pierrot. Exactamente. Estaban empezando a toquetear la guitarra sábado de nochecita, ¿no? 9 de la noche. Aparte, era un programa especial. Porque el programa de ellos, que era Canciones del Alma, se transmitía solo lunes, miércoles y viernes. Pero ellos en una entrega especial de sábado estaban ahí. Bueno, apenas han comenzado a cantar su segunda canción, el pasillo Para mí tu recuerdo, reciben la señal convenida y el locutor les interrumpe abruptamente para hacer un anuncio fatal, dice el locutor. Nos invaden los marcianos. Nos invaden. Pará con la guitarra, nene, que los invaden los marcianos. Nos invaden los marcianos, nos invaden, dando prueba de que también los ecuatorianos hablan capicúa, ¿no? Y da a conocer de inmediato de la llegada de un ejército de platillos voladores que han aterrizado en Cotocollao, junto al campo de aviación. Claro, ya es raro, digamos, que los marcianos elijan Ecuador, porque siempre estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Quizás por las películas y todo eso, que nos llega a que los marcianos siempre eligen Estados Unidos. Claro. Por una cuestión, no se sabe bien por qué. Digamos que en la historia de Wells eso era normal. Claro. ¿No? Y en las películas de Hollywood en general, siempre eligen Estados Unidos. Uh-huh. Nunca atacan otra zona del planeta. Claro. Ahora eligieron Ecuador. Habían elegido Ecuador. Hace una pausa mientras sus compañeros le hacen gesto de aprobación. ¿Tá? Esto es la interna ahí de la transmisión radial. Dice, ahora está al borde de las lágrimas. Continúa. Las increíbles noticias que estamos suministrando provienen de calificadas agencias internacionales y los servicios regulares del diario capitalino El Comercio. Importante, los boletines informativos que están escuchando, señoras y señores, tienen el patrocinio exclusivo de Orangine, el insuperable refresco de naranja. Claro, eso ya está medio... Yo espero que por lo menos un 10% de los que estaban escuchando eso, después de haber escuchado lo de Orangine, hayan entrado a sospechar. Claro, un porque poco, uno se imagina, ¿no? Se está dando una noticia de que se acaba el mundo, de que no, pero esa noticia está patrocinada, ¿no? Por una empresa que pretende seguir haciendo propaganda. Que aparte es como hasta el último minuto, digamos, sí, sí, sí. ¿No? Hacer propaganda que quede un 10 después del ataque y sigue haciendo propaganda. Y bueno, no sé. Ahí ya se estaba dando alguna pista, me parece, ¿no? ¿Cómo decir este, digamos? Señores, nos atacan los marcianos y aparece una voz que dice: tome Naranjín Urreta, el mejor Naranjín. Y después sigue la noticia como si nada, o sea, como que el aviso está pactado y... O como las publicidades de los relatos de fútbol también. Claro, claro, sí, ¿no? Sí. Claro, acá nada estaba siendo advertido, como de alguna manera lo fue en la transmisión de Orson Welles. En la transmisión de Orson Welles, claro, al principio se anunció que era lo que se estaba haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nos pasa también muchas veces a nosotros. Los oyentes se van enganchando a lo largo de la transmisión, ¿no? Y no escucharon lo que decía al principio. Pues claro, sí, que sí. Era todo mentira, ¿no? Por eso creo, yo propongo para el día de hoy, al menos, y me parece que es una buena disciplina, que aclaremos que lo que estamos haciendo es una dramatización. Sí. Lo que es importante. Digámoslo, ¿no? Para cubrirnos, ¿no? El pueblo oriental es un pueblo muy culto, pero... Sí. Por las dudas, aclarémoslo. Entonces, bueno, al instante salen al aire enlaces con Radio Continental de Ambato, La Voz de Cochabamba de Cuenca, Radio Zenit de Guayaquil, ¿sí? Y obviamente Radio Cristal del Uruguay, ¿no? Eso, que es la radio de la Vuelta Ciclista, que tratan de comunicarse con Quito para advertir el peligro que se cierne sobre la capital. Y se anuncia dramáticamente que la Tacunga ha sido destruida. ¿Qué es la Tacunga? Señor, es una boliche nocturna. La Tacunga ha sido destruida. Le destruyeron la Tacunga. ¿Pero qué es? ¿Una whiskería? No, es una ciudad. No, es la Tacunga, todo junto. Ah, no es el artículo. Es la Tacunga. Ha sido destruida con un gas letal que se aproxima peligrosamente a Tambillo desde el sur y que había sobrepasado por el norte la ciudad de Otavalo. Todo Ecuador. Saben que Ecuador es un país bastante chico, ¿no? No mucho más grande que Uruguay. Uh-huh. En los hogares del conventual Quito de entonces, la gente que no había escuchado que se trataba de una adaptación de la famosa obra de H.G. Wells, ¿sí?, La Guerra de los Mundos, empezó a creer a pie juntillas lo que le informaba Radio Quito, una de las más prestigiosas de la capital. A ello había que sumar los visos de realidad que tenía la dramatización. El punto culminante fue quizá cómo se desvaneció el reportero que narraba los acontecimientos desde Cotollao, tocado por un arma letal marciana nunca antes vista en la Tierra. Estaban conectados y de pronto se desvanece. Cayó fulminado. Tocado por un arma letal. La gente en la calle empieza a huir despavorida. Es el fin del mundo. Claro, porque es inevitable, ¿no? En esos momentos la gente... El primer instinto es huir. No se sabe hacia dónde o hacia qué. Pero el lema es el desorden, ¿no? Corramos hacia todos lados, en todas direcciones, ¿no? ¿Por dónde puede ir uno cuando viene un gas mortífero que mata? A ningún lado, ¿dónde va a poder ir? Pero hay como una tendencia, ¿no? En esos momentos a salir, sobre todo salir a la calle, correr y gritar a la vez, hacer esa operación. Es justamente lo que nos dice ahora nuestro y equipo. Claro, sí, sí. Porque dice: el fin de la civilización, la muerte irremediable. Nunca antes las iglesias se habían llenado tanto. Otros intentaban huir, ¿no? ¿Huir a dónde? Si los marcianos acabarán con el mundo. Claro. Había que despedirse. El cura vendía cosas, imagino, cura ¿no? Sí, cura vendía indulgencias. Las ofrendas que le habían dejado al santo. Cambiaba el cielo por 40 sí. pesos, ¿no? Había una cola de gente pagando el cielo y uno haciendo clean caja todo el tiempo, el cura. Los avaros entonces se volvieron manirrotos, dice. Inevitable. Los vígamos empezaron a pedir perdón a sus esposas, que perdonaron sin temor y también pedían perdón por sus deslices. Así, ¿quién no tiene un muerto? Vos le decía a la esposa: ah, así que vos estás casado dos veces. No, así que vos tuviste con la doña fulana. Sí, yo estuve con la selección de fútbol. Ahí está. De bueno. Cochabamba. Interminables hileras de vehículos se dirigen en distintas direcciones. No hacía nada. Eso es lo que pasa siempre, ¿no? Claro. Sí, vehículos que se dirigen en distintas direcciones. Se para la calle y ve una tumultuosa cantidad de vehículos que se dirigen en diferentes direcciones, ¿no? Y nadie se le ocurre pensar que está acabando el mundo. Claro, pero bueno. El locutor advierte una vez más que se trata de una dramatización, que nada tiene que ver con la realidad. Unos no escuchan y otros no lo creen. Lo único que quieren es huir. Claro, ya a esa altura no tenía efecto decir que era mentira, porque estaban tan desesperados que ni prestaron atención o no lo creen. Bueno, entonces el ecuatoriano es así, el ecuatoriano le aclaran 20 veces que lo que está pasando que es mentira, él va para adelante. Él va para adelante, sí. Como tantos otros en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se confirmó que efectivamente nada era realidad, según nos llegan a través de otros informes, solo pasaron 20 minutos, no se llegó a hacer toda la dramatización. Ah, bueno, bastante poco, digamos. Claro. Pero 20 minutos antes de que pasara esto que vamos a decir ahora. Algunos fueron hasta la radio a pedir explicaciones, pero se les cerró las puertas. No hay nada peor que cerrar las puertas a la masa enfurecida, ¿no? Y es cuando se está acabando el mundo. Claro. La gente se amotinó frente al edificio de la calle Chile, donde funcionaba El Comercio, que era un diario, Últimas Noticias también, y Radio Quito. Era un medio, un multimedio plural. Multimedia. Que había en esa época. Bueno, junto a los gritos volaban piedras contra los ventanales. Ah, bueno, digamos. Se pusieron agresivos. Se enojó la barra, digamos. Sí, sí. Se forzaron las puertas de hierro y ahí, en medio de tanto papel del diario, un fósforo inició el incendio. ¿Cómo saben que fue un fósforo el responsable? Sí, ¿no? Aparte ni rastros deben haber quedado del fósforo, ¿no? ¿Cómo saben que un fósforo fue exactamente el disparador de la tragedia? Porque después el que tiró el fósforo lo confesó. Lo confesó con orgullo. Lo confesó en El Comercio y en los micrófonos de Radio Quito. Ahí está. Los invasores eran invadidos por una muchedumbre que se sintió mofada, engañada. Ya el enojo era, ya no era que es el problema que se iba a terminar el mundo, sino que ellos se sentían engañados. Luis Beltrán Gómez, locutor oficial de la radio, en medio de las llamas pedía auxilio a la policía, a los bomberos. Las lenguas de fuego se propalaban en una danza macabra que llegaba ya al tercer piso. Los trabajadores del comercio se estaban imprimiendo la edición del día domingo y los de la propia radio Quito, que se encontraban en el cuarto piso, en la desesperación optaron por descender por una pared en construcción. 6 se fueron al suelo. Otros huyeron por la calle Chile, donde para salir tenían que ser identificados previamente. La chusma quería solo a los responsables de la dramatización, pero en especial a Leonardo Páez, que todavía no están buscando, director artístico de Radio Quito y principal responsable de la dramatización. Sí, es tremendo. Ya cuando apunta la masa a alguien con nombre y apellido, es como que marchaste ahí, ¿no? Aparte, según también nos llegaron desde otros informes... El otro lleno de papeles. Sí, el otro sí, tenemos... decía que... esto está bueno, el otro informe, porque nos dice que la policía... Al no divisar extraterrestre alguno en las afueras de Quito... Ya estaba apostada la policía, sí, ¿no? Estaba preparada para repeler... Salieron, vieron... Armados hasta los dientes... No hay... Y viendo que se trataba de una burla, se desentendió del problema. No se prestó ningún auxilio a los artistas, periodistas y demás trabajadores. Mátenlos. Exactamente. Así que, en parte, también los policías estaban enojados. Y los bomberos, todos. Por eso los dejaron solos, que se quemara todo y chao. Bueno, entonces, en el cuarto piso los sucesos eran dramáticos. Bueno, y acá ahora hay un testimonio de Gonzalo Benítez en dialecto cerrado ecuatoriano. A ver. Estábamos con el Potolo en el bar, ¿sí? Cuando oímos incendio, y ahí sí fue, sálvese quien pueda, ¿no? Me acordé que en el urinario había una claraboya. Se ve que él en momentos de urgencia de ir a depositar el voto de cada día miraba, ¿no? para distintos lugares dentro del baño. ¿Qué es lo que uno hace, no? Claro. Uno cuando está, digamos... Es útil, al final termina resultando útil eso, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho, no? En baños de bares, cuando uno está, digamos, en ese momento de entrega, ¿no? A la patria que uno hace, mirar hacia arriba, hacia los costados, silbar incluso, ¿no? Por si, en caso de que alguno... algún día a uno se le ocurra anunciar el fin del mundo, uno pueda contar con un lugar por donde escapar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se acordó de eso, entonces fue para ahí, para la claraboya. Dice, ni me acordé del Potolo. Pobre Potolo, lo dejó... Que paz descanse, Potolo. Sí. El tumbado era de zinc, el techo, ¿no? Taita Dios me dio fuerzas y logré retirarle y por allí salí. De ahí me boté al techo de la otra casa. O sea, que venían por él, digamos, ¿no? Sí. Ese sí era de Texas, así que se enterraron los pies en las tejas. No se sabe si salió de ahí. O escribe este testimonio desde ahí, desde ¿no? Ahí los, los pies enterrados en las tejas. Como pisando porla, digamos. Claro. Sus compañeros andaban en las mismas acrobacias. En el filo del techo, dice, le veo a Páez y a otras gentes. Dice, a él le necesitaban para hacerle filtrada. No, perdón. ¿Cómo? Le iban a filtrar. Dice, vamos a filtrar. Dice. No, algo parecido, algo parecido. Le querían hacer fritada. Más o menos lo mismo, ¿no? Abajo todo estaba rodeado de gentes y policía, dice. Imposible poder huir. Le aconsejé que fuera por el techo a La Providencia. Así hizo y de allí pasó al Conservatorio Antiguo. Están todos los edificios que estaban ahí en la vuelta. Pero, digamos, la masa los quería matar, digamos. Sí. O sea, estaban viendo cómo escapar. Incluso de la propia policía los quería matar. Sí, parece que... No había protección, digamos. Estaba rodeado de gente y de policía. La policía no estaba evitando que la gente se lanzara. Ellos querían también. Entonces, bueno, se lanzó, se bajó y en un camión lo salvaron. Dice que lo llevaron a una hacienda cerca de Ibarra a esconderlo. O sea, lo metieron en el campo. Directamente para salvar la vida. Estuvo como 10 años. Para que la turba. Además, me gusta porque esta turba extraterrestre, digamos, hizo más daño que le eventual daño que hubieran provocado los verdaderos extraterrestres. Sí. O sea, esta turba, casi como un ejército de extraterrestres invasor, que tomó la radio, la quemó, terminó provocando un daño mucho mayor del que realmente quizás hubieran provocado los eventuales extraterrestres que hubieran atacado la Tierra. Sobre todo, en particular para el edificio de la radio, ¿no? El sueño se hizo realidad, digamos, ¿no? Los bomberos recién llegados luchaban contra las llamas. A las 3 de la madrugada lograron controlar el fuego. Pero este había consumido ya los 3 pisos del medio de comunicación, ¿sí? Como dice el propio Leonardo Páez en su libro Testimonio. Bueno, escribió un libro de testimonio Leonardo Páez, que se llama Los que siembran bien. Y dijo así, también en dialecto cuasi centroamericano, ¿no? Del norte de Sudamérica. Vaina seria son la noche y la radio aliadas. Creo que eso lo podemos aplicar a nuestro programa, ¿no? Exactamente. Vaina seria son la noche y la radio aliadas. Es más, si tuviéramos la voz de Leonardo Páez, pasaríamos como separadores del programa eso. La voz de Leonardo Páez diciendo eso. Bueno, entonces hay que ver si el escenario este estaba bien montado o no estaba bien montado como tal, ¿no? Como dramatización. Al parecer hubo advertencias previas sobre la dramatización, pero según nos dicen acá el equipo, nuestro equipo de Fin del Mundo, no fueron suficientes, evidentemente, ¿no? Según se desprende de las declaraciones de Eduardo Alcaraz. ¿Eduardo, perdón? Alcaraz. Okay. Eduardo se fue al carajo. Sí. En una entrevista a El Día, ¿sí? La época que todavía estaba José Valle Ordóñez. Uruguay. Sí. Claro. Sí. Dice que insistió a Páez que anunciara con anticipación la dramatización. tal como se hizo en Chile. En Chile se había hecho en 1944. Estaba de moda, digamos. Sí, pero parece que, por lo que tuvimos también información, en Chile no generó todo esto. Tipo es que, revuelo, ¿no? Porque claro, fue muy, no, pero el chileno, muy anunciado. El chileno es incrédulo. Claro, y tiene esa cosa medio, medio tranquila. Sí, medio, esa cosa andina, que no cree en nada el chileno. Yo creo que el chileno se le planta a un extraterrestre enfrente y no le cree extraterrestre. No cree en nada el chileno. No es como el ecuatoriano que cree en todo. Son los dos extremos. Exactamente. Entonces, claro, lo que le había contestado Páez era que si anunciaban demasiado, se podía perder interés, ¿no? Entonces, lo que hizo fue, él tenía una mejor idea, lo que hizo fue escribir una información sobre la aparición de platillos voladores en la zona norte del país, que salió publicada en Últimas Noticias. Inclusive envió a hacer un reportaje al director del observatorio sobre esta aparición extraña, pero no consiguió nada, pues nada había que decir al respecto. Quizá todo, por todo esto fue que la empresa del diario El Comercio, propietaria también de Radio Quito, desaprobó esta dramatización, pues dijo que se hizo sin autorización ni conocimiento de sus directivos. El saldo final. Bueno, a ver. Incendio de 3 medios de comunicación, 6 personas muertas, decenas de heridos y un pueblo que se sintió burlado. ¿Sí? Y la pregunta que nos dejan acá, nuestros amigos, es: hoy, en pleno tercer milenio, signado por un racionalismo en decadencia, dice. Ah, bueno. Sí, ya. ¿Qué pasaría si se reeditara una nueva versión de la Guerra de los Mundos? Bueno, digamos que hubo una reedición de la Guerra de los Mundos. Ocurrió, yo creo que hace 2 o 3 años, en Radio Centenario, un programa a la noche que se llamaba Tripulantes del Alba, aquí en Uruguay, que hizo lo mismo, hizo una suerte de dramatización, incluso lo hizo porque en esa fecha se cumplía aniversario de la experiencia de Wells. Y anunció antes que era una dramatización, pero ocurre lo de siempre. Se incorpora gente tarde que no escuchó eso. Y recuerdo que estaba bastante creíble lo que había hecho CX36, Radio Centenario, porque habían entrevistado, primero que estaba muy bien hecha la dramatización en el lugar de los hechos. Aparentemente lo que había caído era una especie de nave o de gran huevo gigante, una cosa así, era una... que en un momento se abre, empiezan a salir marcianos, bueno. Pero estaba muy bien hecho porque entrevistaban en el lugar mismo de los hechos y con un sonido ambiente muy, muy prolijo a verdaderas figuras nacionales. Recuerdo que hablaba el jefe de policía, que hablaba un astrónomo muy conocido, que iba a explicar, bueno, lo que estaba pasando, y la repercusión que tuvo fue que un señor fue hasta la radio cuando después, digamos, que se dijo que era toda una broma, que era toda una recreación de lo que había hecho Wells, fue a la radio a golpear, a pelearse, a tomarse a golpes de puño con los locutores porque lo habían hecho pasar una noche de zozobra, de terror, de miedo, de angustia, porque aparentemente... Pues es que parece que en estos tiempos sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Llama incluso, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que la gente tenga esa actitud, digamos, violenta, ¿no? Hacia el hecho de ser engañado, pero no la tenga, por ejemplo, cuando es engañado por una propaganda. Cuando le venden una propaganda, por ejemplo, de que tal o cual producto es idóneo para evitar la calvicie, y uno lo usa y no obtiene resultados. Me contaron eso, ¿no? Me contaron. Para evitar la calvicie. Y bueno, así como tú me contaste el problema de, de los remedios para evitar la impotencia, pero eso ya está muy probado, así que no. Sí, sobre todo por ti. digamos, uno no tiene esa reacción violenta, ¿no? Cuando se siente engañado. Uno compra un producto, digamos, que le anuncian que, y uno no dice, ah, pero me engañaron, entonces voy a tomar el local comercial este y voy a destruirlo, porque no hay esa reacción. Es como que pasa cuando atacan los marcianos, pero después si es... Porque el enemigo no está claramente identificable, ¿no? No, ¿cómo que no? Uno compra, por ejemplo... Sí, ¿el laboratorio dónde está? No, bueno, pero la farmacia que se lo vendió, el medio de comunicación que le hizo el aviso, tome... O el médico que se lo recetó, hay muchos que están, muchos cómplices. O el médico que le dijo, tómese esto que vale como no sé cuánto y que le va a solucionar, y uno lo toma, no le pasa nada. Pero la gente no vive esa indignación colectiva con esos temas. Le viene cuando le dicen que el mundo se acaba y era broma. Pero cuando le dicen, tómese esto, que escúcheme, problema solucionado, y lo toma uno y no pasa nada, no tiene la misma reacción de sentimiento de indignación por el engaño. ¿No? Uh-huh. Es rara la conducta de la gente en ese sentido. Lo que pasa es que en ese momento estaban todos a la misma vez siendo engañados. En cambio, el engaño de ese tipo de cuestiones comerciales es más disperso, ¿no? Son distintas personas que van siendo engañadas en distintos momentos. En cambio, acá estaban todos en el mismo momento siendo engañados. Por eso pudieron juntarse, me parece. Pero me imagino, otra hipótesis. No está el programa de Marcelo Tinelli, un programa muy visto en el Río de la Plata, por desgracia. Y dice, anuncia que va a venir un músico. Y termina apareciendo un doble, con una máscara que se parece a ese músico y que hace como que es ese músico. Y la gente no nos indigna y dice, nos están tomando el pelo, nos están anunciando que viene, no sé, Eros Ramazzotti, y al final es Freddy Villarreal disfrazado de y toma y mata a Ramazzotti, mata a Freddy Villarreal y toma el programa y, ¿no?, y cuelga a los productores. O sea, pareciera que hay un conjunto de engaños aceptados, o que todos aceptamos ser engañados en determinada medida. O hay un nivel de engaño tolerado, permitido, aceptado socialmente. Y hay algún otro que ya no es tan aceptado socialmente. Hay engaños que todos estamos, bueno, en condiciones de aceptar. Por ejemplo, que venga un candidato a la presidencia y diga que va a hacer algo, lo vota uno y después no lo hace, uno no le nace, ¿no?, el espíritu de ir a matarlo, a quemarle la casa, ¿no? Como que uno acepta ese engaño. Bueno, es un engaño que tal, toleramos. Ahora, que me digan que están atacando la tierra y al final me digan que no, bueno, en verdad no era así, ahí no, nos ponemos, digamos, locos, nos ponemos duros y ahí sí, estamos dispuestos a cometer la atrocidad más grande, ¿no? Entonces, da para pensar, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú, Juan? Upa. ¿Qué es esto? Ahí, es acá, ¿no? Es acá, ¿qué pasó? Uy, están tomando la radio. Son ecuatorianos. In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, doccia, e che le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia, Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, a sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti e di salvarti. E come rossi pomodoro se lo schiacci contro il muro sulla pancia. Sono Dracula in azione sotto il sole col sudore sulla guancia. Guancia. Una metafora come si fa? Mi viene una poesia o la verità? Ti fermeresti per la scena ancora un po' che ti riprendo. Ma dove sei finito? A dare l'acqua con il tubo alla tua tica. E vieni subito a vedere, lascia crescere le pere. C'è un tramonto giapponese sopra quel paese. L'amicizia che non passerà mai. Mi sento male, non so per l'umidità, ai. Avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti e di salvarti. E spunta il nuovo fiore, l'agente immobiliare, come lo volevi tu. Ma se cancelli il mio ricordo, succede che son morto. Vedi, non esisto più. Prendo il buco, non parlo, ma vibro come un tarlo. Dopo non finisco più, non c'è confine di proprietà. Se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La cariola dove va? In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia. Doccia. Perché le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia. Bibbia, non dirmi che non ci sei stata mai. Che non vorresti esserci nata mai. Che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita. E dire a tutti che sto bene, sto benissimo. Sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. L'amicizia che non passerà mai. Mi sento male, non so per l'umidità, ai. Avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti. Coprendo il buco non parlo, ma vibro come un tarlo. Dopo non finisco più. Non c'è confine di proprietà. Se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La cariola dove va? Tanto tiempo. Nos extrañamos, ¿verdad? Como se extraña una novia. Un viejo amor que se pierde. Noches y noches, soñando, esperando. A veces con frío, a veces con calor. Pero siempre, siempre extrañando. Siempre sintiendo que nos falta algo. Como nos faltamos nosotros. Soy Attilio Mordace. Y esto es Entrevista hasta el Hueso. Ustedes me conocen. Ustedes me vivieron. Con mi maestro, el perro verde. Me gusta llegar hasta el hueso, saber todo, sacar el jugo de mi entrevistado como quien agota un limón infernal. Hasta la semilla, todo, todo el jugo. Hasta que uno aprieta, aprieta, aprieta y no sale nada. Yo no me quedo en la cáscara, en la piel, en la epidermis. Voy más allá, hasta la carne, hasta la sangre, hasta el hueso. Hoy traje un amigo, un hombre que quiero, un deportista excepcional, un técnico que le fue muy mal. Traigo a alguien que todos conocemos, todos sabemos quién es, que está en el aire, en el deporte, en el fútbol, en ese deporte mágico. 11 de un lado, 11 del otro, 22 en total, todos corriendo atrás de un balón, un esférico, que va y que viene, que sueña. Que quiere gol, que quiere red. Que es como una doncella. Que toca las redes de la miel, del éxito. Yo voy a empezar a hablar, ¿o? Está con nosotros un amigo. Presentate. Ya todos te conocen, pero presentate. O sea, vos cuando dijiste el tema de deportistas, ¿no? Exitoso. Bueno, en fin. Juan Ramón. Juan Ramón Carrasco, un amigo, un técnico, un deportista, un hombre del deporte, un ganador de la vida, un hombre al que Venezuela le hizo 3, un grande, de todas las camisetas, de todos los colores, de esa gama multicolor del Uruguay, deportivo. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Bueno, vos no me avisaste que iba a ser un poquito duro conmigo, ¿no? Estamos en un buen momento, pasaron cosas buenas. Y no me dijiste esto. Yo soy un periodista incisivo. Quiero saberlo todo. Hasta el secreto más oscuro. Hasta el hueco más hueco. Todo lo sé. Soy un periodista incisivo. Llego hasta el hueso. Y hoy, Juan Ramón, te voy a preguntar todo. Lo que el pueblo quiere saber. Lo que todos queremos saber de vos. Juan Ramón, ¿qué de tu vida? Bueno, estoy, no sé si te enteraste, estoy dirigiendo a River. River Plate de Montevideo, ¿no? River, Darceneros. Rojo y blanco, la camiseta. Tantos éxitos, tantos nombres. Un cuadro lleno de gloria. De ahí, de la zona del Prado. Si de la aduana, ¿no? De la aduana. Originalmente. Pero está en el Prado. Obviamente, ahora sí. Tantas veces lo fui a ver, a los tablones. Patadas que van, patadas que vienen, goles, un arco y en el otro. Juan Ramón, resumime, ¿qué sentís? ¿Qué es este momento deportivo que estás viviendo al frente de River? Bueno, es un momento que, viste, se está demostrando una cantidad de cosas que yo vaticiné, cuando estuve al frente de la selección. Que no me dejaron concretar un proyecto. Que había un plan, que había ideas. Y ahora se están viendo, ¿no? Se están viendo que vamos a Buenos Aires, vamos, agarramos a San Lorenzo y le ganamos. Buenos Aires, ir a Buenos Aires. Tantos viajes en la cachola. Tantos viajes a comprar libros, a hablar con intelectuales. Con hombres que van y que vienen. En esa ciudad mágica, llena de ruidos. Calle Corrientes. Se me ocurre el nombre, 9 de julio. Me veo entrando a una librería, caminando por los pasillos, escogiendo un libro, otro, una frase de Unamuno, que decora ese momento. ¿Una frase de una qué? De Unamuno. No la conozco. ¿La frase? No, Unamuno. Ah, después te lo explico. Y me veo en Buenos Aires, y siento, Buenos Aires. ¿Qué opinas de Buenos Aires, Juan Ramón? O sea, futbolísticamente. El fútbol, pasión de multitudes. Gente, barras. Pasiones de domingo. Asado en familia. Los domingos en familia, una caja de sorpresas. En un bolso sobre la mesa. A veces pienso en los domingos. 11 gladiadores contra 11 gladiadores. Todo puede pasar. ¿Qué ha pasado, Juan Ramón, en el fútbol uruguayo en los últimos tiempos? ¿Por qué no estás en esa selección uruguaya, la celeste? Esa celeste llena de gloria. De los campeones del 30 y del 50. De los más grandes que tuvo este país. Se me ocurren el Indio Morán, el Pelado Peña, Trasante, Pinto Saldaña. Héroes. El deporte en el recuerdo. ¿Por qué no estoy? Y eso se lo tenés que preguntar a los que tienen la sartén por el mango. Yo pongo ideas, coloco un esquema que. Y voy para adelante, ¿no? Esta gente, bueno. Quiere éxito inmediato y bueno, no lo tuvieron, no lo van a tener. Y así están con el que tejé de dos manos ahora, ¿no? Las manos, las manos. Eso que lleva grabadas nuestras huellas, lo que somos, cómo identificarnos ante la vida, ante el hombre, ante el mundo. Yo a veces siento que las manos son como un regalo de Dios. Siento que las manos están ahí diciéndonos, hay que usarlas para algo. Hay que darles un buen uso a las manos. Y yo pienso que nadie mejor que vos, Juan Ramón, que corriste el balón, ese esférico de cuero, hecho de cuero de vaca. La vaca es una hembra. Tú que has corrido la hembra en un mar de gladiadores, con un único destino, la red, el gol, la alegría del pueblo. Meter goles, soñar, creer. ¿En qué crees, Juan Ramón? Estoy con la pregunta de Buenos Aires todavía. Buenos Aires. Sí. Adoro Buenos Aires porque siento que en sus calles se respira algo de los viejos barrios de Italia. Siento el tango. ¿Italia tiene barrios? La alegría, el tango. Siento la panadería, el olor a bizcochos. Es como que me retrotrae. El barrio de la Boca, los colores, las casas pintadas. Juan Ramón, ¿estuviste en la Boca? Alguna vez estuve. La Boca respira fútbol, respira gol, la República de la Boca. Yo caminé por esas calles silencioso, pensativo. A veces se me ocurren cosas. Miro las paredes, las caras de Diego Maradona pintadas, por todos lados, el pueblo, pasión de multitudes. Viste, y acá no está mi cara pintada. Es como ingrato, ¿no? El Uruguay, ¿no? No te reconocen. No tenés. No. Voy por la calle y no me sacan. No te reconocen. No. El pueblo uruguayo es ingrato. Es ingrato. El pueblo uruguayo. Un pueblo que olvida rápido. Un pueblo que no recuerda a sus héroes. Un pueblo que en el silencio de la noche a veces no recuerda a los que llenaron sus horas de gloria, de alegrías, a los que le arrancaron furtivamente una sonrisa en un recóndito rincón de la América del Sur. Y a veces hombres como tú, que han corrido, que han caminado, que han vestido todas las camisetas, las musculosas, los shortcitos cortos, las medias altas, con un sol que partía la tierra, el campo duro, a veces sin pasto, y tú, Juan Ramón, parado en el medio, pensativo, soñando con el gol. Juan Ramón, ¿has soñado con el gol? O sea, yo soñaba que me iban a hacer una entrevista, ¿no? Que iba a hablar de que el otro día le ganamos a San Lorenzo 1-0. En un hito, ¿no? Después de que acá se perdiera, bueno, en fin, fue un poco a recuperar el honor masillado, ¿no? Dimos vuelta a la tabla, dimos vuelta a la historia. Y bueno, yo pensé que íbamos a hablar de eso. La taba está en el aire, decía mi abuelo. Las cartas están echadas. El juego. Alia iacta est. Perdón, Juan Ramón. No me enseñaron a mí en latín. La taba está en el aire. Todo está en juego. Todo puede pasar. Ese silencio cuando cae la taba. Cuando se incrusta ese hueso allá rodeado de carne y sangre. Hoy vacío. Frío y blanco, cayendo helado sobre la tierra. Juan Ramón, a veces pienso y tengo miedo de que todos caigamos como las tabas, fríos y helados sobre la tierra. Que alguna vez todos vamos a caer, todos vamos a soñar con esa de fin. Y sueño. Qué terrible ese final, Juan Ramón. A vos te queda poco. ¿Cuál es tu final, Juan Ramón? Y a vos te queda poco, no sé el mío, pero... O sea, yo ahora voy a llamar al muchacho de River y vamos a hablar acá. Juan Ramón, tenerte siempre es una alegría. Soñar que estás acá contando tu historia, tus éxitos, tus victorias, esa gloria que te ha acompañado desde que eras apenas un gurí que nació en el barrio de La Teja, que corrió por las calles, que tiraba la pelota contra ese zócalo, que la devolvía siempre envenenada, que hacía jueguito con un personaje de ficción porque no tenía amigos para jugar. ¿Cómo era fue tu infancia, Juan Ramón? ¿Tus amiguitos? Vos eras uno, ¿no? Esos amigos y... Bueno, ahora no, nos encontramos después de tanto tiempo. Y bueno, se nota que la vida nos hace cosas, ¿no? Nos cambia mucho. Y bueno, cambiaste mucho. La vida nos hace cosas. Qué gran verdad, Juan Ramón. Siempre acostumbrado a decir verdades. A veces incomprendidas, a veces que nadie parece entender. Mensajes que se lanzan como una botella al mar, vacíos. Que vuelan y naufragan por allí, esperando que alguien los recoja y los entienda. Vuelan, hermano. Mensajes que están lanzados para alguien. No hay un destinatario, todos pueden ser. Todos pueden llegar a abrir ese mensaje secreto. ¿Qué diría tu mensaje secreto, Juan Ramón? Para que te ustedes quieran. ¿Qué estás escribiendo, Juan Ramón? Hacer desenvolvelo, No te entiendo la letra, Juan Ramón. Dice, te vas a comer una piña. Amigos, a veces tengo miedo de llegar tan hondo. A veces tengo miedo de llegar hasta el hueso. De la oscuridad de lo que puede aparecer. A veces sueño con secretos que se revelan, con ollas que destapo. Hoy está conmigo Juan Ramón, yo le agradezco, porque él es un símbolo. Él está más allá. Más allá. Plus ultra. Y por eso esta entrevista que quiso desnudarlo, sacar todo de él, lo mejor, lo peor. Y Juan Ramón escondido, y que nadie conoce. Y Juan Ramón que está más allá. Y Juan Ramón que se vive bajo bambalinas. Y Juan Ramón que es un secreto para el pueblo. Que no es el que gambetea los domingos, el que grita al costado de la cancha, sino que es el otro, el que vive su vida en silencio, el verdadero. Gracias, Juan Ramón, por venir a esto. Sí, esto, la verdad que... Entrevista hasta el hueso. Gracias por revelarnos. Esto le podemos llamar, ¿no? Gracias por revelarnos tus secretos, tu recóndito ser, lo que esconde esa personalidad mágica. Gracias por estar acá, te quiero mucho. Ahora vamos a apagar el micrófono y vamos a hablar con esto. Sea Tino Bordache, esto es Entrevista hasta el hueso. Los quiero a todos. Nos vemos pronto. Sí, despedite. Gracias. Los quiero. A todos. A todos, todos, ¿eh? Sí, que te venía a salvar. Que el fin del mundo te pille bailando. Sensibles al pedido de muchos oyentes, superados por la vorágine del mundo contemporáneo, ese deseo de informar, de ser informados, de recibir información, se va a ver satisfecho en este momento, porque aquí comienza Noticias en un Minuto. Un juez ordena restituir a una Miss colombiana rechazada por sus grandes caderas. Jorge Valle acusa a dirigente Tupamaro de vínculos con el contador Feldman. Subasta de unos 5.000 preservativos que sobraron en los Juegos de Pekín. Jorge Valle acusa a la Pantera Rosa de vínculos con el contador Feldman. Un juez ordena suprimir canciones de los Beatles de una web. También suprimen temas de Natalia Oreiro. Jorge Valle acusa al Pato Celeste de vínculos con el contador Feldman. Comienza la campaña electoral en Uruguay para la segunda vuelta. Los blancos quieren debate y Mujica quiere que los blancos no rompan los quinotos. Jorge Valle acusa al Papa de tener vínculos con el contador Feldman. Más de 30 cascos azules sancionados por abusos sexuales en 2009. Según uno de ellos, el lema era "Hagamos el amor y no la guerra". Jorge Valle acusa a Sergio Puglia de vínculos con el contador Feldman. Ante el temporal en Tranqueras, Fórmula Blanca donará chapas para el vino. Jorge Valle acusa al Topollillo de tener vínculos con el contador Feldman. Desempleo en Estados Unidos supera el 10% por primera vez desde 1983. No sé qué más voy a hacer para ver claramente quién soy. Digo a la vez que cantando también visualizo mi limitación. Solo tengo que ver qué hay adentro y después enfrentar el fantasma del ser. Cuando se va el querer, nos recuerda lo frágil del soy y nos dice que el tiempo es el hoy y el pasado entran en colisión. Desde el fondo del tiempo ha de ser, todo empieza y termina una vez. Todo empieza y termina una vez. No sé qué más voy a hacer para ver claramente quién soy. Digo a la vez que cantando también visualizo mi limitación. Solo tengo que ver qué hay adentro y después enfrentar el fantasma del ser. Cuando se va el querer, nos recuerda lo frágil del soy y nos dice que el tiempo es el hoy y el pasado entran en colisión. Desde el fondo del tiempo ha de ser, todo empieza y termina una vez. Todo empieza y termina una vez. Todo empieza. Continúa Fin del Mundo. Y como ustedes saben muy bien, este es un programa sensible a todas las cuestiones sociales, económicas, políticas y sobre todo a los temas que se están procesando en la actualidad. Por eso hemos decidido contactar, y lo tenemos vía telefónica, a un, digamos, una persona que entiende de todo lo que el país está procesando en estas semanas, justamente de cara a lo que va a ser la definición de la, sobre todo del cargo de presidencia de la República y vicepresidencia, ¿no? Que tiene que ver con lo que se va a definir en el balotaje del 29 de noviembre. Y por eso tenemos a Perifinato de MP3 Consultores, que está del otro lado del teléfono. A ver, Peri, ¿estás ahí? Buenas noches, Peri. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos los amigos de Fin del Mundo. aquí de todo el equipo de MP3 Consultores. Muy bien, Peri. Estamos cerca de la instancia electoral que va a definir los destinos de los próximos 5 años del Uruguay, ¿verdad? Exactamente. El país está al borde de una decisión que va a determinar si el país va a ser gobernado por un hombre, un demócrata, un liberal, un estadista como el doctor Luis Alberto Lacalle, o un asesino y ladrón tupamaro como José Mujica. Muy bien, exactamente. Bueno, esa sería la disyuntiva, ¿no? La que se va a enfrentar el país. Tú hallás que, bueno, que la gente está sensibilizada acerca de la opción tan importante que está por tomar. Exactamente, creo que es así. Creo que la mayoría de la población se da cuenta de la importancia que tiene esta instancia y sin duda no permitirá que un candidato que tiene vínculos con el contador Feldman, con el arsenal tremendo, un arsenal de capacidad de destrucción masiva que le encontraron y que es una persona con directos vínculos con el senador Mujica y que además tiene vínculos con la FARC, con el IRA, con el Sinn Féin y con toda la porquería que hay en el mundo, y una opción racional, una opción democrática, que es el doctor Luis Alberto Lacalle, ¿verdad? Ajá, muy bien. Y aparte, la gente está necesitando escuchar opiniones objetivas, opiniones descargadas de toda orientación y de toda dirección, intención y tendenciosidad, que es lo que se suele escuchar a través del 99,9% de los medios de comunicación del Uruguay, ¿verdad? Qué bien que destacás ese hecho, porque nuestra consultora, MP3 Consultores, se ha destacado en el medio local justamente por eso, ¿verdad? Por la objetividad, por la el desapasionamiento a la hora del estudio de los temas políticos, ¿verdad? Muy bien. ¿Tú estás visualizando alguna de las estrategias que pueden llegar a adoptar los equipos de campaña o los candidatos mismos de cara a estas semanas, cuando la campaña está recién comenzando? Y seguramente la campaña del doctor Luis Alberto Lacalle haga un énfasis muy fuerte en el, no solo en el equilibrio que genera la posibilidad de un gobierno del doctor Lacalle, sino también en el hecho de que el país sea gobernado por un ser racional, por un ser pensante, por una persona que no es un terrorista, y la dirección de campaña del señor, digámosle señor Mujica, estará haciendo énfasis en tapar su condición de asesino, de ladrón, de tupamaro, de haber desestabilizado el país y haber provocado la muerte, entre otros, recordemos, de Pascasio Báez. O sea, que son estrategias de campaña distintas, ¿verdad? Por un lado, hacer énfasis en lo positivo de un gobierno de equilibrio, de un gobierno de unidad nacional, y por otro lado, tapar la muerte, los robos, los desfalcos de un ser impresentable. Muy bien. Creo que en ese sentido estás dando un panorama claro de lo que nos va a esperar, ¿no? En estos próximos días. Los números para quienes hacen las encuestas, aún no dan ideas claras de lo que se va a presentar, del panorama concreto que vamos a tener el día 29 de noviembre, es decir, los resultados, ¿no? Yo no sé si tú has estado haciendo, tu equipo de investigadores ha estado haciendo un relevamiento ya de cara a lo que puede ser el resultado en esa instancia electoral. Sí, muchas gracias por preguntarlo. Tú sabes que nuestra consultora es una de las consultoras que no ha fallado nunca en sus pronósticos, y el último relevamiento cerrado en el día de ayer, lo doy por primicia exclusiva para tu programa, nos estaría dando que el doctor Luis Alberto Lacalle estaría obteniendo el 72% de las preferencias del electorado, y el señor, digámosle señor Mujica, estaría obteniendo las preferencias del 30 más o menos por ciento del electorado, 28%, porque hay un más menos de 2% de error, pero esos serían los números. Ahora, ahí nos estás comentando algo muy interesante, porque de esa manera, según lo que tú estás planteando aquí, habría un descenso importante en los votos que tuvo en una primera vuelta el senador Mujica, que llegaron casi a un 49%, y se estarían dando vuelta prácticamente hasta llegar al 30%, es decir, una baja de unos 20 puntos. Exactamente, que bien hecha la cuenta, porque nosotros hemos constatado en nuestro estudio a nivel nacional que la mayoría de los votantes que tuvo Mujica en la primera vuelta estarían dándose cuenta para esta segunda vuelta de que si el señor Mujica, digámosle señor, vuelve a ganar, es decir, sería presidente de la República, el país prácticamente se convertiría en una gran cárcel del pueblo, donde los tupamaros podrían sacarle a doña María, a don José, su propiedad, su casa, su plato de comida, etcétera, ¿no? Y viviríamos en un estado de permanente expropiación comunista. Entonces, por tanto, la gran mayoría de esos votantes, protegiendo su propiedad y diría más hasta su vida, votarían por el doctor Luis Alberto Lacalle o por la fórmula Lacalle Larrañaga. No olvidemos que el derecho de propiedad es un derecho humano, ¿no? Derecho humano e inviolable. Exactamente. Y la mayoría de la gente de la población uruguaya no quiere las expropiaciones comunistas, y menos hechas por la fuerza. Exactamente. Que es la única manera de expropiar, ¿no? Además. Sí, además el grupo, si ganara el partido del señor Mujica, digámosle señor, se estaría confirmando que en los primeros 2 años de gobierno todos los niños serían invitados a Venezuela, a Cuba y eventualmente a la ex Unión Soviética. Muy bien, así que bueno, en base a toda esa información que está asumiendo la gente, los votantes, es que se están verificando algunos cambios en las intenciones de voto de los mismos, ¿verdad? Es una reflexión producto de un análisis objetivo, desapasionado, un análisis verdaderamente científico de los datos que maneja MP3 Consultores. Y hoy podemos estar diciendo con total imparcialidad que los números estarían beneficiando al doctor Luis Alberto Lacalle frente al señor Mujica, digámosle señor. Muy bien. Muchas gracias, Peri. por este análisis que nos has acercado. Creo que clarifica mucho el panorama a aquellos que nos están escuchando, que no tienen de pronto tantos elementos de juicio para seguir adelante y se dejan influir por lo que los medios de comunicación, que están integrados en una mayoría abrumadora por personas con cierta orientación política, ¿no? Afín al gobierno, ¿no? Y que si no la tienen y tratan de tenerla por puro servilismo, ¿no? Qué suerte que todavía quede gente que no le importa eso, que no quiere servir a nadie y que con total independencia se plantea ante la población para dar un mensaje como lo has hecho tú. Exactamente, como hemos dicho tantas veces desde nuestro programa Estado de Conmoción, este programa y esta consultora, MP3 Consultores, es el último dique contra el sistema institucionalizado de mentiras que engaña al pueblo oriental con informaciones, encuestas, relevamientos de opinión falsos, y nosotros nos proponemos un estudio objetivo, un estudio neutral, un estudio verdaderamente técnico de la realidad política nacional, y con mucho gusto estaremos contigo dando nuestra visión del mapa político uruguayo de cara a la segunda vuelta, para tanto para ti como para todos los oyentes del fin del mundo. Bueno, muchas gracias, Peri, y un abrazo grande para ti y para todo tu equipo. Un abrazo grande para ti también. Bueno, escuchamos a Peri Finato de la consultora MP3 Consultores, que nos dejó importantes afirmaciones y nos dejó muchos elementos de reflexión. Continuamos con Fin del Mundo. Allá va un barquito de papel hacia la boca de tormenta, y un gurí lo sigue hasta el final, hasta verlo desaparecer bajo la lluvia, y allí queda imaginándose el misterioso recorrido que lo lleva bajo la ciudad, hasta que otra vez brille junto al mar. Campos de sal recorrerá, y tras él un viento emocionado soplará, como de verdad, olvidando al mundo. Mientras sentadito en el cordón, sin preocuparse por el barro, el botija no ve nada más que las verdes olas que a su barco van meciendo. Quizá por ser solo de papel aguanta todas las tormentas, navegando hacia cualquier lugar, su fragilidad lo hace indestructible. Y al navegar no flota más, porque ya no es barco, es un avión que entre las nubes se pudo escapar, para no volver, arderá en el sol del atardecer. Fin del mundo sensible a todo lo que ocurre en el día a día y sensible ante las preocupaciones de la sociedad uruguaya. Se encargó el pasado día lunes de cubrir un hecho muy trascendente y que ha dado mucho que hablar a toda la sociedad uruguaya, que la ha dejado muy, muy tensa, muy nerviosa y suponiendo distintas hipótesis, que ha sido el insólito, digamos, o inesperado hecho de este personaje, contador Saúl Feldman, que poseía un enorme arsenal en su casa y que, descubierto por una casualidad, cuando es buscado en la casa donde estaba residiendo, se resiste a ser detenido. Básicamente esos son los hechos que se dieron. Y en ese momento Agustín Pernata tomó contacto con nuestro movilero Donato Tancredi. Así que vamos a escuchar la grabación en la que Pernata conversa con Donato Tancredi en el momento mismo y en el lugar exacto donde todo estaba sucediendo. Adelante. Amigos de Mitosis Radio, vamos a interrumpir la programación habitual de la radio porque los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, nos han informado, nos están informando de un hecho verdaderamente inusual que está ocurriendo en el Shangri-La, en la casa de quien los datos nos dicen que es el contador Saúl Feldman, que aparentemente estaría dando una situación de un tiroteo en esa parte del departamento de Canelones, referente a una cuestión vinculada a un arsenal de armas. Tenemos a nuestro movilero exclusivo, nuestro movilero de la radio, Donato Tancredi, desde el lugar mismo de los hechos. Donato, tomamos contacto contigo, Donato. Sí. Donato. Bueno, aquí estamos presenciando un hecho insólito que nunca habíamos visto en nuestra carrera como corresponsales. Contanos, Donato, ¿cuál es la situación? ¿Estás en Shangri-La, Donato? Sí, están una gran cantidad de policías apostados frente a la casa del contador Saúl Feldman. Y está habiendo intercambios de disparos, de balas. Donato, acercate al lugar de los hechos, Donato. No te entendí. Acercate, Donato, al lugar de los hechos, por favor. Te queremos la nota exclusiva, Donato. Estamos muy cerca del lugar de los hechos en este momento. Acercate, Donato, todo lo que puedas. En este momento, como pueden escuchar, en algunos momentos están saliendo disparos de las armas de los policías y del señor Saúl Feldman. En este momento, ese tiro salió de la arma de Saúl Feldman. Donato, acércate por favor a Saúl Feldman, trata de entrevistarlo, trata de sacarle algunas palabras en este momento. O sea, habría que dar una vuelta por acá, por la casa, por el fondo de la casa, pero están los policías. Adelante, Donato, adelante. Es un poco difícil llegar ahí, ¿no? Adelante, Donato, seguimos en contacto. Por favor, trata de acercarte. Estamos tratando de acercarnos al muro de lateral de división con la casa del vecino. Vamos, Donato. Lo que vemos ahora es que se asoma el contador Feldman, está largando varios disparos. Los policías responden. Acércate, Donato, al lugar de los hechos, por favor. Nosotros estamos asomándonos a un muro que hay. Donato. Se cortó la comunicación. Donato. Hola, Donato. ¿Estás al aire? Se habría cortado la comunicación. Estamos en vivo del lugar de los hechos. Donato. Donato. No, aparentemente se cortó la comunicación con Donato Tancredi. No nos responde, posiblemente por el ruido. Donato, ¿estás ahí, Donato? Ambulancia, manden. Donato. Me dieron mal. No, se cortó. Se cortó. El hombro también. Donato. 5 minutos, me quedan de vida. Mándenme algo. No escucho nada, no. Se perdió la comunicación con Donato Tancredi desde el lugar mismo de los hechos. No escucho más las balas, no sé, se cortó totalmente la comunicación. Ahí se escucha. ¿Donato? No, evidentemente perdimos contacto con nuestro movilero. Donato Tancredi, que está cubriendo en vivo los acontecimientos. Está terrible la cosa así, una balacera impresionante, como escucha desde la casa mismo del contador Saúl Feldman. Vamos a retomar, seguramente damos una pausa y retomaremos con Donato Tancredi desde a metros del lugar de los incidentes, porque Mitosis Radio va a suspender su habitual emisión de su programación, porque este hecho hay que cubrirlo así, en vivo, en directo. Es un hecho realmente llamativo, así que en minutos nomás retomamos, o intentamos retomar, con Donato Tancredi. Seguimos con la... ¿Volvamos una pausa, por favor? Sí, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, acabamos de escuchar el audio de la conversación de Pernata con Donato Tancredi en el momento mismo en que estaban sucediendo los hechos de los que todo el mundo ha estado hablando esta semana. Lamentablemente aún no hemos retomado la comunicación con Donato. Puede ser que de un momento a otro vuelva a ocurrir, pero aún no hemos vuelto a tomar contacto con él desde el día lunes, ya hace unos 6 días. De todas maneras, a veces se da que caen antenas de celulares, bueno, a veces las balas pueden haber afectado las antenas de las centrales de celulares de Shangri-La, y puede haber quedado allí incomunicado, pero bueno, pronto estaremos nuevamente en contacto con él. Así que bueno, continúa Fin del Mundo, luego de haber cubierto este hecho tan conmocionante de la sociedad uruguaya. ¿Qué me importa el fin del mundo mientras el fin no llegue a ti? ¿Qué me importa el fin del mundo mientras el fin no llegue a ti? Amores, aquí los vengo a buscar. Ay, volvemos a la truida, pa pasar a cubierta. Ay, volvemos a la truida, pa pasar. Simón llama por teléfono a Laura, pero ella no responde. En lugar de su voz, se encuentra con una voz grabada en una cinta que dice: este es el 592241. Deje un mensaje después de la señal y lo llamaremos. Simón habla. Le implora que lo perdone, que aparezca. Dice palabras de amor. El segundo bip lo obliga a colgar. Laura no lo llama. Simón vuelve a llamar. De nuevo esa voz. Espera y después deja otro mensaje, compungido. Y después uno por hora, por 10 días. También de noche. Total, no duerme Simón, perdido de amor por Laura. La busca en casa, en el trabajo. No aparece. Le queda solo un número de teléfono y una voz grabada, después de la cual comienza un breve vacío que hay que llenar de palabras. Palabras preparadas con anticipación, para utilizar mejor ese espacio. Un número y esa voz, que no era la de Laura, pensándolo bien. Era la voz de una mujer bien distinta, rara, incorpórea. Simón la sigue escuchando por un buen tiempo. Sigue llamando a Laura durante semanas, pero a intervalos más largos. Después, una vez al día, hasta que al fin se cura. Olvida. No llama más. Pasan más días, semanas. Es de noche cuando suena el teléfono. Simón responde con el corazón en la boca. Una voz extraña, incorpórea y suplicante. Este es el 592241. Deje de nuevo un mensaje después de la señal. Gabriele Romagnoli, telefonate a Simone. Al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Una nueva noche del fin del mundo. Se están caminando hacia lo inevitable. El programa número 13, que nos ha ofrecido muchos temas de actualidad. Hoy hemos tenido muchos temas de actualidad. Y nos ha dejado muchas puntas de reflexión. Se está llegando a su fin. Sí, sí, un programa que hemos tenido. Una entrevista bastante honda, ¿no? Bastante profunda a Juan Ramón Carrasco, donde se revelaron cosas hasta ahora no reveladas, ¿no? De la vida de Juan Ramón. Y hemos tenido además todo lo que tiene que ver con la actualidad del Uruguay, ¿no? La actualidad política, la actualidad de las noticias policiales, etcétera. En fin, un programa como es, en definitiva, siempre fin del mundo metido en la realidad más honda de este Uruguay. Así es, en este momento se encuentra Juan Ramón Carrasco tomando un café en la cantina de Mitosis, luego de haber pedido unas pastillas, no sé, Valium o algo de eso. Estaba un poco alterado. Un poco nervioso. Sí. Creo que, no sé si salir al aire lo pone tan... Debe ser. Tan nervioso, ¿no? Él no está acostumbrado, o sea, un hombre de fútbol. Claro. Esto del micrófono, esto del aire. Los medios lo ponen nervioso. Exactamente. No como a Francescoli, por ejemplo, que le dan mucha mucha facilidad de palabra, verborragia y se explaya completamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, así que ha sido uno de los elementos importantes del programa. Y lo que les queremos aclarar a todos los oyentes es que todo esto que están oyendo es producto de una dramatización. Exacto. Solamente, así que por favor, sobre todo la comunidad ecuatoriana, esta gente que bueno que ha estado rompiendo algunos vidrios de la radio, incluso intentando incendiar, por suerte la mayoría son acrílicos y no han sido rotos por las pedradas, pero algunos sí, y han intentado incendiar. Bueno, aclararles que todo lo que han oído no es otra cosa que una dramatización. Así es, tal cual. Y está basado en una novela de ciencia ficción de fines del siglo XIX. Exacto. Bueno, mandamos un abrazo muy grande a todos los que nos han seguido, a todos los que descargan el programa, a esos que han completado esas 200 descargas que continúan creciendo y siguen circulando esos datos en internet de arriba para abajo. Agradecemos a todos ellos que nos escuchan en distintos momentos de sus días, de su vida, en distintos estados de vigilia y de sueño, ¿no? Muchos pasan de la vigilia al sueño escuchando Fin del Mundo. Y a todos aquellos que nos escuchan los domingos a las 21:30, que es el horario en que estamos saliendo, y también en las repeticiones, que para Europa son sábados 14:30 y domingo 17:00, y para América los sábados estamos saliendo a las 18:00. Así que este programa que ahora ustedes están escuchando el domingo, lo pueden volver a escuchar el sábado a las 18:00, el sábado que viene. Sí, también recordar un hecho que aparentemente pasó desapercibido, que es que la semana pasada se festejó en Uruguay Halloween. Y hubo una fiesta, se realizó una fiesta de Yankeelowin aquí en las cercanías de la radio. Uh-huh. Donde se establecieron un montón de vestuarios y de trajes y de frases muy muy interesantes que seguramente nos iban a pasar un reporte para poner en el blog de la radio. No sé qué ha pasado, que no ha aparecido. En estos días se ve que el blogger que tenemos está en huelga o algo, porque iba a aparecer en la radio una crónica, ¿no?, de esa fiesta de Yankeelowin que se está comenzando a hacer paralelo a Halloween, ¿no? Paralelos también, ¿no? Paralelos, exactamente. Así que bueno, Halloween. algo que nació este año y que seguramente, dado el éxito, se va a continuar. Exactamente, una tradición, ¿no? Hemos tenido. Sabemos desde ya que no tiene que ver con las brujas, no tiene que ver con, sino con otras cosas, ¿no? Digamos, la gente tiene que ir disfrazada de, por ejemplo, la gente de la CIA, tiene que ir disfrazado de jugador de básquetbol de la NBA, de dictador latinoamericano, puede ser también, puede ser un disfrazado de agente del Pentágono, etcétera. Hay un montón de disfraces. Seguramente entren al blog de la radio y van a encontrar con seguridad una reseña de esta fiesta de Yankeelowin que ha habido aquí en Montevideo y que no ha pasado tan, no ha tenido tanta difusión, ¿no? Como de repente ha tenido otras fiestas más oficiales de Halloween, ¿no? Muy bien. Y toda esa gente con esos disfraces variados, luego se juntó con gente que venía de la fiesta de Halloween, todos juntos, percibiendo la llegada inminente del fin del mundo, fueron enfilando hacia la Rambla. Algunos propusieron la Plaza Independencia, otros propusieron las cercanías del Palacio Legislativo, pero al final ganó la Rambla y juntos se asomaron ahí mismo al murito, casi al borde, como a punto de suicidarse, entonaron la canción que vamos a escuchar ahora. Música. Mitosis. Sin temor al ridículo.